Bienvenidos sean todos ustedes a este el penúltimo programa de Paraíso Infernal. Para hoy hemos preparado un programa especial. Vamos a revisar uno de los discos que es pieza fundamental del heavy metal, propiedad de quien es considerado el padre del rock pesado. Me refiero al álbum Blizzard of Oz, propiedad de Ozzy Osbourne. Vamos a conocer algo de su historia y vamos a escuchar todas las canciones pertenecientes a este disco. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la más cordial de las bienvenidas e iniciamos de inmediato este nuevo especial de Paraíso Infernal para revisar por completo el disco Blizzard of Oz. Adelante con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Blizzard of Oz, el disco que en esta oportunidad vamos a revisar por completo, es una pieza fundamental del heavy metal, no solo por sus composiciones, sino también porque es el primer álbum de estudio en solitario del gran Ozzy Osbourne después de dejar Black Sabbath. De hecho, fue grabado en su país de origen, Inglaterra, después de superar una crisis personal tras ser expulsado de la banda por su fuerte adicción a algunas sustancias. Este, además, es uno de los discos, en total fueron dos, grabados junto al gran guitarrista Randy Rhoads, quien lamentablemente falleció en 1982 en un accidente aéreo luego de su último concierto el jueves 18 de marzo de ese año en Knoxville Civic Coliseum. Sin duda, fue una gran pérdida para el mundo del rock. Este disco fue bastante exitoso. Sus dos singles ya clásicos de Ozzy en sus presentaciones fueron Crazy Train y Mr. Crowley, alcanzando el álbum en el puesto número 21 del Billboard. De hecho, en el año 2017 fue ubicado en la novena posición de la lista de los 100 mejores álbumes de metal de la historia, elaborado por la revista Rolling Stone. Blizzard of Oz ha sido hasta el momento el disco más vendido de todo el repertorio de Ozzy, alcanzando cerca de 4 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Bien, gente, llegó el momento de dejar la historia de lado por un momento para entrar de lleno en la música de este disco, el que vamos a escuchar por completo en el orden en que fue lanzado. Así que vamos a iniciar con el tema I Don't Know, para luego seguir con el tema 2 de este disco, todo un himno ya del rock. Me refiero a Crazy Train. People look to

Seguimos con el programa de hoy dedicado de forma íntegra al disco Blizzard of Oz. Revisamos, de hecho, algo de su historia y, por supuesto, vamos a escuchar sus temas, todos los temas pertenecientes a este disco por completo. Este disco, como mencionamos anteriormente, es uno de los principales discos del gran Ozzy Osbourne. De hecho, si quieres hacerte fans, es uno de los que tienes que escuchar, donde sobresale el estilo en la guitarra de Randy Rhoads, quedando de manifiesto sus influencias de la música clásica, sobre todo si ponen atención en el solo de guitarra del tema Mr. Crowley, uno de los más conocidos, y que incluso el solo primero del tema alcanzó la posición 2 y el solo segundo la posición 3 en una encuesta realizada por la revista especializada Guitar World Magazine en los 100 mejores solos de la historia. Sobre la composición del disco, gran parte fue compuesta por el guitarrista Randy Rhoads, el bajista Bob Daisley y el propio Ozzy en un ensayo en vivo en Monmouth, Gales, con un amigo de Osbourne llamado Barry Scrane actuando como baterista del grupo, aunque este último nunca fue considerado como un candidato para ser el baterista permanente de la agrupación. De hecho, no participó en el proceso de composición. La banda grabó dos demos de las canciones I Don't Know, Crazy Train, Goodbye to Romance y You're Looking at Me Looking at You en Birmingham a principios de 1980 con el ex baterista de Lon Star Dixie Lee. Se esperaba que Dixie fuera un miembro permanente, pero Lee Kerslake fue contratado como baterista en su reemplazo. La formación completa se retiró al castillo Clerwell en Gloucestershire durante 6 días para ensayar y darle a Kerslake la oportunidad de aprender las nuevas canciones. Una semana más tarde viajaron a los estudios de Rick Farm para comenzar con la grabación. Bien, hacemos nuevamente un alto en la historia de este disco y vamos a continuar con la música, como mencionamos anteriormente, en el orden en que están en el disco. Así que a continuación vamos a disfrutar primero de Goodbye to Romance y luego vamos a escuchar el tema Dee. Disfrútenlos. I live in La primera pista escrita para el álbum fue uno de los temas que acabamos de escuchar, Goodbye to Romance. Ozzy ha declarado sobre este tema que la canción es su manera de decir adiós a Black Sabbath. Después de realizar un espectáculo en Birmingham, la banda regresó apresuradamente a Rich Farm para mezclar Goodbye to Romance y convertirla en un sencillo. A la mañana siguiente se les informó que su sello, Jet Records, quería una nueva canción para publicar como sencillo. Entonces, Roat, Daisley y Kerslake rápidamente compusieron You Say It All, con Kerslake interpretando la voz de la guía de prueba de sonido, mientras un ebrio Ozzy Osbourne dormía bajo la batería. La canción en cuestión nunca fue grabada, aunque una versión en vivo fue publicada en el álbum Ozzy Osbourne Live, el EP de 1980. La última canción escrita fue No Bomb Movies, que originalmente estaba destinada a ser usada solo como un lado B, pero se agregó al álbum para darle crédito de composición a Kerslake, ya que todo el otro material había sido escrito antes de que el músico se uniera a la banda. El tecladista Don Airey afirma que algunas partes de Revelation Mother Air, así como la introducción de Mr. Crowley, fueron escritas por él en el estudio, aunque nunca recibió crédito por estas contribuciones. Chris Sangardis fue contratado originalmente para producir el álbum, con Mac Norman como ingeniero de estudio. Osbourne y la banda se mostraron descontentos con la producción de Sangardis, quien fue despedido y reemplazado por Norman, que tuvo que completar la producción y la ingeniería de sonido. El trabajo de producción de Norman, de Blizzard of Oz, no fue acreditado, aunque siguió produciendo todos los álbumes de Osbourne hasta The Ultimate Sin de 1986. En el momento de la grabación del disco, la banda fue anunciada como The Blizzard of Oz y el álbum estaba destinado a ser acreditado a la banda con el nombre de Osbourne en letras más pequeñas. De hecho, cuando la banda apareció en el Festival de Reading en 1980, se les nombró simplemente como la nueva banda de Ozzy Osbourne. Según Daisley, cuando se lanzó el álbum, las palabras Ozzy Osbourne tenían una letra más grande que The Blizzard of Oz, lo que hacía que pareciera un disco de Ozzy Osbourne llamado The Blizzard of Oz. Esto traería problemas a esta agrupación. Pero ya vamos a revisar esa parte de la historia de este disco. Ahora vamos a seguir disfrutando de su música. Vamos a escuchar a continuación los siguientes temas que vienen, el número 5 y número 6 de esta producción. Primero, Suicide Solution y luego Mr. Crowley. We'll be right back. Este tema del que hablamos antes de ir con la música generó conflictos en la banda. De hecho, según Daisley, cuando se lanzó el álbum, las palabras de Ozzy Osbourne tenían una letra más grande que The Blizzard of Oz, lo que hacía que pareciera un disco de Ozzy Osbourne llamado The Blizzard of Oz. Rhoads sintió que él y Daisley estaban contribuyendo con la gran mayoría de las composiciones y arreglos y tenían poco interés en ser parte de una banda de acompañamiento para Ozzy, quien parecía cansado y desinteresado y no aportaba demasiado en la composición. El baterista Lickers Lake sostuvo que Rhoads casi abandona la banda a fines de 1981 debido a este disgusto. No quería irse de gira con Ozzy. Le contamos que nos habían echado. Dijo que iba a dejar la banda porque no quería dejarnos atrás. Le agradecí sus buenas intenciones, pero le dije que no fuera estúpido, recordó en una entrevista el baterista. El abogado de espectáculos Steve Manchin, que participó en el acuerdo firmado por Osborne con Jet Records, dijo en su libro del 2011, Goose, Gangster and Horror, Rock and Roll Odyssey, que la futura esposa de Ozzy, Sharon Arden, no estaba contenta con el nivel de aportación creativa que Roth, Daisley y Kerslake tenían en el álbum y no quería que se les reconociera el crédito. En cambio, el productor del disco, Mac Norman, ha afirmado que Daisley y Kerslake hicieron considerables contribuciones a la composición de canciones durante su tiempo en la banda. Aunque Sharon ha dicho que la grabación de Blizzard of Oz fue una de las mejores experiencias de su vida, en realidad se encontraba en Los Ángeles durante la grabación y aún no estaba involucrada con la banda. La entonces esposa de Ozzy, Thelma, estuvo presente en los estudios de Rick Farm durante gran parte de la grabación. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la música de este disco. A continuación, la canción número 7, No Bomb Movies, y luego la canción número 8, Revelation, Mother Earth. Oh, Llegamos a la última parte de este programa con un poco de la historia de este disco y los dos últimos temas. Les cuento que el disco fue un éxito comercial, recibiendo el certificado de disco multiplatino en los Estados Unidos, una hazaña que el gran Ozzy no alcanzaría de nuevo hasta el lanzamiento de No More Tears en 1991. El disco ha vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo, siendo el álbum más vendido de la carrera de solista de este gran artista. Las pistas de bajo y batería en el álbum fueron regrabadas en el año 2002 por los músicos Robert Trujillo y Mike Bordin, respectivamente, debido a los problemas legales que Osborne enfrentaba con Kerslake y Daisley. Sin embargo, las pistas originales de bajo y batería se restablecieron para el lanzamiento del 2011 debido al rechazo de parte del público a la versión del 2002. Se lanzó un box set con los álbumes Blizzard of Oz y Diary of Madame en versiones de lujo por motivos del aniversario número 30 de su lanzamiento. Este disco no estuvo, eso sí, exento de polémica, sobre todo por la canción Suicide Solution. Esto relacionado con el suicidio de Holm McCollum en octubre de 1984, un adolescente deprimido que se pegó un tiro en la cabeza supuestamente después de escuchar la canción. Los padres del niño demandaron a Osborne y a CBS Records por alentar el comportamiento autodestructivo en jóvenes especialmente susceptibles a influencias peligrosas. En su defensa, Ozzy declaró ante el tribunal que cuando se estaba escribiendo la canción, las palabras "el vino está bien, pero el whisky es más rápido" se le ocurrieron de repente y no eran reflejo de los méritos del suicidio, sino de la muerte de Bon Scott, cantante de la gran banda australiana AC/DC, que había muerto recientemente por un accidente relacionado con el alcohol. Bob Daisley, que escribió la mayor parte de la canción, ha declarado que en realidad tenía en mente los problemas de abuso de sustancias de Osborne cuando compuso la canción. La demanda de los McCollum fue desestimada con el argumento de que la primera enmienda protegía el derecho de Osborne a la expresión artística libre. Llegamos entonces, muchachos, al final de este penúltimo programa de la temporada 8 de Paraíso Infernal, donde hemos revisado un disco de lujo por completo, Blizzard of Oz, que recordemos fue lanzado al mercado en septiembre de 1980 en el Reino Unido y en enero de 1981 en Estados Unidos, y que no pierde su vigencia a pesar de los años. Además, la formación completa que estuvo en este disco fue Ozzy Osbourne en voz, Randy Rhoads en guitarra, Bob Daisley en bajo, Lee Kerslake en batería y Don Aire en teclados. Y nosotros nos vamos con los dos últimos temas. Primero vamos a escuchar Steal Away the Night, con lo que se cierra el disco clásico lanzado en 1980. A ello vamos a sumar un tema más que fue agregado como bonus track en la remasterización del disco en el año 2002, You Looking at Me Looking at You. Nos vemos, gente, en la próxima edición de Paraíso Infernal, la última de esta temporada 8. Que estén todos ustedes muy bien y disfruten de estos dos últimos temas.